Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Lalo Verdejo en los controles, queremos darles con el cariño de siempre la cordialísima bienvenida a esta edición de su programa Criterios. En estos días estamos meditando precisamente en algunas reflexiones que ha hecho el Papa Benedicto XVI respecto de los nuevos movimientos y los nuevos carismas de las nuevas realidades apostólicas que existen en la Iglesia. Como ustedes saben, la Iglesia está naturalmente organizada a través de las diócesis, que son los territorios físicos en los cuales viven los católicos, y los territorios que están bajo la responsabilidad de un obispo, de un arzobispo, de un prelado, de un vicario apostólico, dependiendo un poco de la naturaleza del territorio que se asigna, ¿no? Si es territorio de misión, si es un territorio donde ya viven católicos de larga tradición, si es de una gran población o de una gran extensión, puede ser una arquidiócesis, pero básicamente son territorios eclesiásticos y a su vez estos territorios eclesiásticos se subdividen en parroquias. Los pontífices recientes, Pablo VI, Juan Pablo I no tuvo ocasión de hablar de este tema, sí Juan Pablo II extensamente y ahora el Papa Benedicto XVI, han destacado el valor y la importancia que tiene la parroquia como este territorio más pequeño específico dentro de la diócesis en la cual se reúnen los fieles y en la cual viven su vida de fe. Sin embargo, ambos pontífices han reconocido, especialmente con Juan Pablo II, que les dio un impulso enorme, el surgimiento de nuevos carismas, de nuevas espiritualidades y en consecuencia de nuevas formas de asociación de los fieles que no son propiamente las parroquiales. No están en contra de las parroquias, no compiten con las parroquias, sino que son una nueva forma de asociación y de los fieles laicos y que además en estas nuevas formas que se han expresado a través de lo que se llaman movimientos apostólicos o nuevos carismas laicales de distintas formas, de distintos nombres, de distintas organizaciones, han venido a darle una nueva vida a la Iglesia. En general, el Papa Juan Pablo II siempre insistió en que estos movimientos eran, por así decirlo, una especie de oleada nueva del Espíritu Santo y en consecuencia de nuevos carismas para la Iglesia. Recordemos que los carismas, es decir, las distintas espiritualidades, las distintas formas de asociación de los fieles, de los cristianos, han sido muy importantes para ir renovando a la Iglesia. Cuando existían las primeras comunidades cristianas y estas comunidades dejaron de ser perseguidas allí para el siglo III, muchos cristianos que pensaban que el hecho de ser perseguidos era intrínseco al hecho de ser cristianos, porque efectivamente había sido así Jesucristo, y el mismo Jesús había prometido que lo que iba a pasar con el Maestro iba a pasar también con los discípulos, cuando se oficializa el cristianismo mediante un edicto del Imperio Romano, como todos sabemos, primero deja de ser perseguido, luego es declarada como religión oficial del Imperio Romano. Muchos cristianos temen que esto signifique una traición del espíritu de heroicidad, de heroísmo que implicaba el hecho de ser cristiano, ¿no? Y que mucha gente podría comenzar a ser cristiana por razones acomodaticias, por razones de simplemente acomodarse al sistema. Entonces, allí surge lo que podríamos ver como los primeros carismas espirituales, las primeras formas de asociación distintas a la simple comunidad cristiana del origen, ¿no? Y estos fueron primero los padres del desierto, que comenzaron a vivir en el desierto separados, luego vieron el riesgo que significaba la soledad para esta forma de vida y crearon lo que se llamaban los cenobios. Kenobíes, bios, viene de vida en común, comenzaron a tener una cierta vida en común. Entonces tenían un templo central y las celdas en las que vivían aislados estos padres del desierto estaban ubicadas en una distancia relativamente cercana. Y un padre del desierto, que era el más experto, daba de alguna manera las directivas de la vida cristiana que había que llevar. El famoso San Antonio Abad, el San Antonio del desierto, es el primero que organiza lo que podríamos llamar el primer monasterio, ¿no? El primer monje y la primera forma de vida de monacato, ¿no? Esta vida de monacato va a ser perfeccionada y desarrollada en Europa hacia el siglo VI por San Benito de Nurcia, que es justamente padre de los benedictinos, y de las distintas reformas benedictinas que se van a dar a lo largo de la historia, ¿no? Los cistercienses, los trapenses, etcétera, pero todos son hijos de San Benito. San Benito crea esta nueva forma de monacato muy sensata, muy equilibrada, bajo el lema de Ora et Labora, y se convierte así en el nuevo carisma dentro de la Iglesia, la nueva fundación. Con el paso del tiempo, estos carismas van necesitando reforma, van surgiendo nuevos desafíos, y nosotros vamos viendo cómo hacia el año 1000 de la vida cristiana ya se necesita una renovación de la vida de fe. Algunas formas de vida religiosa, de vida sacerdotal, se han relajado demasiado. Se está viviendo un momento de profunda laxitud del clero, y como reacción a esto surgen algunas herejías de los puristas, de aquellos que quieren regresar a una especie de vida más pura, pero de una manera herética, ¿no? Negando el valor del cuerpo, por ejemplo, con ideas extrañas sobre el Espíritu Santo, y así surge la herejía conocida como los cátaros, que viene del griego kataros, que significa puro, ¿no? Totalmente puro, o conocidos también como albigenses, porque comenzaron alrededor de la ciudad de Albi, en Europa, ¿no? Entonces, frente a esto, el Señor Jesús manda nuevos carismas, nuevas fundaciones, que eran en su momento completamente extrañas, sorpresivas, y así surgen las famosas órdenes mendicantes, es decir, que por su pobreza de vida vivían básicamente de la mendicidad. Las más famosas, no las únicas, pero ciertamente las más famosas, van a ser los franciscanos con San Francisco de Asís, que se convertirían en una verdadera explosión, así como los benedictinos en su momento también se convirtieron en una verdadera explosión que atrajo una multitud de personas a vivir bajo ese carisma, también los franciscanos. De hecho, los franciscanos con el paso del tiempo se van a ir dividiendo en distintas ramas. Nosotros tenemos los calzados, los descalzos, los capuchinos. Hay una rama muy pequeña de San Paulino de Nola llamada los mínimos, pero todos forman parte de la familia franciscana, y hasta hoy en día la familia franciscana sigue siendo la familia espiritual más numerosa del mundo. Tienen más número. Todos los franciscanos juntos duplican prácticamente a las siguientes órdenes en número. Pero otro carisma importante que surge también es el de los dominicos, ¿no? Con Santo Domingo de Guzmán, que son conocidos por el nombre famoso de su fundador, Santo Domingo, de ahí reciben el nombre de dominicos, pero su nombre oficial es Orden de Predicadores. Así los fundó Santo Domingo de Guzmán, porque la tarea que debían tener era de ser muy pobres, muy bien formados intelectualmente. Recordemos que los dominicos nos van a dar filósofos de la talla de Santo Tomás de Aquino, el gran, gran teólogo de la Iglesia Católica, el gran organizador de buena parte de la teología, es un hijo de Santo Domingo de Guzmán, ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino. Pero tenían la tarea de predicar la fe precisamente ante este pueblo que estaba confundido por estas herejías, como eran los cátaros o albigenses, ¿no? Entre el testimonio de los franciscanos y la prédica de los dominicos, los cátaros prácticamente desaparecen de Europa, ¿no? Y no desaparecen como muchas veces se pretende decir, perseguidos o asesinados o nada por el estilo. No, a punta de testimonio y de prédica, de la manera absolutamente evangélica, ¿no? Y así sucesivamente nosotros vamos a ver que van surgiendo, conforme pasa los tiempos y van cambiando las realidades, van surgiendo nuevos carismas religiosos. Van a surgir las congregaciones de clérigos, por ejemplo, entre ellas la más importante, la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola. Van a surgir más tarde las órdenes misioneras, porque surge un nuevo desafío, el de misionar en África, en Asia, y ellas son especialmente populares en el siglo XIX, como los padres blancos, los combonianos, para mencionar solo algunos, ¿no?, de estas órdenes misioneras que van surgiendo. Y de esta forma, en su momento surgen las órdenes militares, las que se dedicaban, por ejemplo, a la lucha y el rescate de los cristianos capturados por los musulmanes. Y así sucesivamente, a lo largo de la historia, el Señor Jesús ha ido cumpliendo su promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia mediante esta constante renovación de nuevos carismas, ¿no? Recordemos que la palabra carisma viene del griego charis, nuevas gracias. Eso es lo que significa, nuevas gracias, nuevas manifestaciones del Espíritu, ¿no?, que van suscitando formas renovadas de vivir la verdad cristiana de siempre, la que nunca cambia, la que ha quedado establecida para siempre por Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras y de la Iglesia. Entonces, estas comunidades simplemente van aportando novedades en la manera como esta verdad que nunca cambia, esta verdad perenne revelada por el Señor Jesucristo, se practican y se viven en la Iglesia en las circunstancias concretas históricas que han tocado vivir, en medio de los desafíos históricos que han tocado vivir. Y de esa manera es como han surgido hoy en día, y así es como lo señaló el Papa Juan Pablo II y lo reconoce el Papa Benedicto XVI, estos nuevos carismas para la Iglesia. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así pues, estos nuevos carismas y estas nuevas expresiones, recientemente el Papa Benedicto XVI se refirió a ellas porque tuvo la ocasión de reunirse con un grupo, en realidad dos grupos de obispos, ¿no? Participaron de una misma audiencia, pero dos grupos de obispos de dos distintos movimientos eclesiales de los nuevos que han surgido, ¿no? Ambos italianos, surgidos en Italia, que han crecido por distintas partes del mundo. Y al recibir a estos obispos amigos de estos movimientos, el Papa señaló el valor que tienen estos carismas para la renovación de la Iglesia, el papel que cumplen y la necesidad de su pluralidad, es decir, de que sean diferentes, de que existan varios, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene distintos acentos, tiene distintas características y apela a distintas personalidades. Hay personas que se sienten llamadas por el estilo de movimientos como Comunión y Liberación, o como los Focolares, o como el movimiento de Schoenstatt, por ejemplo, Otros se sienten llamados a participar del movimiento de vida cristiana, otros de la renovación carismática, otros del camino neocatecumenal, y así son distintos carismas, distintas realidades eclesiales, distintos movimientos, ¿no?, que atraen de distinta forma a los distintos fieles a una forma de vida que ayuda precisamente a renovar la vida de la Iglesia y a través de los laicos. Cada una de estas oleadas del Espíritu que ha traído nuevas congregaciones, como trajo primero a los monjes, luego trajo a las órdenes mendicantes, como luego trajo a las órdenes de clérigos, de esta manera, todas estas oleadas han tenido, digamos, esta multiplicidad, esta variedad de opciones. No era lo mismo ser franciscano que ser dominico, por ejemplo, en la época en que surgieron las órdenes mendicantes, ¿no? Posteriormente, los mercedarios también se convertirían en una orden mendicante, y así sucesivamente han ido surgiendo distintos carismas con distintas variedades. Pero en cada una de estas épocas se ha podido ver que estos distintos carismas tienen un elemento común y un elemento que justamente los hace surgir en una misma época, en una misma era. Y una de las características de estos distintos movimientos, asociaciones y carismas es su carácter profundamente laical. Es decir, mientras que en el pasado las distintas órdenes, congregaciones, asociaciones de clérigos, etcétera, eran organizaciones dedicadas específicamente a la vida sacerdotal o religiosa, específicamente religiosa a través de los votos solemnes, hoy en día estas nuevas formas de asociación están especialmente dirigidas a los laicos. Tienen, por supuesto, expresiones sacerdotales y expresiones de vida consagrada, pero incluso estas nuevas expresiones de vida consagrada son laicales, y de esa forma nosotros podemos ver cómo un carisma como el de los Legionarios de Cristo, por ejemplo, ha dado lugar a un movimiento como el de Regnum Christi, que tiene un sinnúmero de laicos, pero también existen entre esos laicos en Regnum Christi laicos que se consagran de una manera particular en su propio instituto, no como religiosos, sino como laicos. Lo mismo sucede con Comunión y Liberación, que tiene una rama de laicos y laicas consagrados, conocidos como Memores Domini, es decir, memoria o recuerdo del Señor, ¿no? También han creado una rama sacerdotal, que es la Asociación Sacerdotal San Carlos Borromeo, me refiero a Comunión y Liberación. Y en el carisma de la vida del movimiento de vida cristiana, que forma parte de la familia Sodalite, existen también ramas de laicos consagrados, como quien les habla, que pertenece al Sodalicio de Vida Cristiana, rama femenina, como la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, y así. Lo interesante es que todas estas organizaciones tienen en común personas que se consagran explícita o implícitamente en el camino neocatecumenal. Existen también sacerdotes, existen laicos que han optado por una vida célibe para dedicarse plenamente al servicio la comunidad y de las comunidades, y existen también personas casadas que comparten este carisma y que viven intensamente este carisma y los distintos carismas. En el movimiento de vida cristiana, por ejemplo, o en Comunión y Liberación, la idea es que se convierta en formas de asociacionismo y de vinculación de en torno a un carisma, a una familia espiritual, en torno al carisma transmitido por un fundador, por una fundadora, como es el caso de los focolares, por ejemplo, se trata de una fundadora, Chiara Lubich, y así existen muchas de estas asociaciones, algunas surgidas en América Latina, como mencionaba el mismo Movimiento de Vida Cristiana, o Shalom, por ejemplo, en el Brasil, o Canção Nova, ¿no?, o los Heraldos del Evangelio. Miren, digo nombres como se me vienen a la cabeza y a la memoria, porque no me gustaría omitir ninguna de las que ustedes conocen, pero todos los que ustedes conocen no estarán en mi memoria, pero ciertamente están en el corazón de la Iglesia, todos ellos están en el corazón de la Iglesia, y lo que tienen en común es precisamente este acento laical. No por casualidad, todos los carismas nuevos enviados por Jesucristo para renovar la iglesia tienen esta característica de adaptar la verdad permanente y única de salvación de nuestro Señor Jesucristo a las realidades cambiantes de la historia. Y una de las características de la historia, una de las realidades cambiantes de nuestra historia hoy, es precisamente el hecho de la existencia de sociedades profundamente secularizadas. Y en consecuencia, donde el seglar, el laico, es decir, el que está en el siglo, en la vida cotidiana, de ahí viene el nombre de seglar, que es sinónimo de laico, es justamente el que carga ahora en buena medida con la responsabilidad de la transformación y de la consagración del mundo. Antes se decía que la tarea de los religiosos era la consagratio mundi, la consagración del mundo. Hoy en día, en un mundo profundamente secularizado, buena parte de esa tarea, de esa misión de consagrar el mundo a Dios, que para eso es justamente la redención, para transformarlo y recapitularlo todo en Cristo, es decir, que todo tenga a Cristo como cabeza, incluyendo todo lo creado, ¿no? La tarea de consagrar el mundo, de consagrar las acciones humanas, de consagrar toda la realidad de nuestras nuevas sociedades, sociedades profundamente secularizadas, recae en buena medida sobre los laicos. Esto no ha cambiado la responsabilidad permanente de los sacerdotes que han sido llamados al ministerio sacerdotal para la eternidad, pero ciertamente introduce cambios que implican que los sacerdotes tienen que comprender mejor, y esa es una invitación que siempre hizo Juan Pablo II y hace ahora el Papa Benedicto XVI, que los sacerdotes comprendan cada vez más el valor y la riqueza de estos carismas. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Juan Pablo II hablaba, por ejemplo, de que las parroquias tenían que ser una comunidad de comunidades, es decir, una gran comunidad donde todos son acogidos, pero donde también conviven distintas comunidades. Y esas distintas comunidades pueden ser entidades como el apostolado de la oración, hasta un lugar donde puedan encontrarse personas de distintos movimientos o distintas asociaciones laicales. Yo sé que muchos párrocos se quejan, ¿no?, y con razón, de que a veces los movimientos o estos distintos carismas en la práctica compiten entre sí o compiten con la parroquia o no tienen mucho sentido del trabajo parroquial o de la misión parroquial. Y esto puede ser cierto. Hay que recordar que los movimientos y los nuevos carismas están compuestos por seres humanos que tienen su propio pecado, sus propias dificultades, sus propios defectos humanos, ¿no? Un párroco no puede pretender que las personas que forman parte de un movimiento sean personas perfectas, porque justamente se han unido a un movimiento porque desean apelar y lograr una perfección que no poseen. Los párrocos tampoco son perfectos, ¿no? Los párrocos saben muy bien que muchos fieles, con razón, con media razón o sin ella, se quejan también de los párrocos, ¿no? Y justamente nosotros tenemos que comprender y ver que estas quejas muchas veces reflejan circunstancias, cuestiones completamente circunstanciales. Pero justamente, tanto Benedicto XVI como su predecesor han exhortado a que obispos y sacerdotes vean más allá de las pequeñas limitaciones o de las cosas novedosas que pueden producir sospecha, porque existe siempre una natural resistencia a la novedad, y tengan sentido histórico y sobrenatural para comprender estos nuevos carismas. Todos los carismas tuvieron alguna dificultad y requirieron de sacerdotes y obispos visionarios. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La vida cristiana pues debe centrarse en esta nueva realidad de comprender que existen nuevos carismas y nuevos llamados. ¿Todos están llamados a alguna nueva forma de asociación? No. Muchos fieles viven muy bien, santa y ejemplarmente, su vida cristiana en el ámbito exclusivamente parroquial. La parroquia no ha dejado de ser una de las formas específicas y prioritarias en las cuales se expresa la pastoral de la Iglesia. Pero es muy importante comprender que la vida cristiana tiene nuevas formas, nuevos desafíos, y para responder a esos nuevos desafíos es que el espíritu mismo, como han insistido Benedicto XVI y su predecesor Juan Pablo II, han insistido en que la vida cristiana de hoy requiere de estos nuevos carismas, y estos nuevos carismas son expresiones del Espíritu Santo, y nadie puede ahogar el Espíritu. Se puede ayudar en el discernimiento, en la marcha, en el caminar, pero pretender ahogar este espíritu es simplemente falta de sentido eclesial y falta de visión sobrenatural. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.